corazón y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia ahí del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, de... ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta... Si yo entendí a la octava. Y de la octava, si yo entendí, a la novena. A la unidad 9. A la unidad 9. El día 5 aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La tortura no... Julio López fue detenido ilegalmente y llevado a distintos centros clandestinos de tortura durante la dictadura militar que gobernó la Argentina durante 1976 y 1983. Fue secuestrado el 21 de octubre de 1976 hasta el 25 de junio de 1979. Luego de 30 años del último golpe de Estado, y habiéndose derogado las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolac fue el primer acusado por genocidio. Jorge Julio López era querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraban a por lo menos 62 militares y policías debido a su testimonio. Mientras López se encontraba desaparecido, Miguel Echecolac era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires y encargado de uno de los centros de detención, y mano derecha del ex general Ramón Camp. Miguel Echecolac se halla detenido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos por el marco de un genocidio. Luego de la condena de Echecolac, López fue desaparecido sin dejar rastros el día 18 de septiembre del 2006 en la ciudad de La Plata. Durante los años que medían desde la desaparición de Jorge Julio López, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial han obtenido ningún éxito en sus pesquisas. FM 99.7, Che Barracas. 8 años hace desde que Julio López desapareció por segunda vez. 8 años que están dentro de las 10 años de la famosa y afamada década ganada. 8 años y 10 años que se caracterizan por el arranque de un helicóptero que en el 2001 de diciembre terminó quizás con los años más crudos del neoliberalismo de nuestro país, cuando el pueblo le dijo basta al neoliberalismo y echó a De la Rúa. Y hoy en día ese mismo helicóptero circula y vuela por los cielos, pero con un nuevo personaje que ya no es De la Rúa, sino que es Sergio Berni, que transita en los rincones más oscuros de la represión que tiene hoy en día los capítulos en las protestas sociales que hoy se desarrollan. En medio de esa represión, en medio de ese contexto, hoy se cumplen 8 años en la cual la palabra democracia no puede ser expresada en su totalidad, porque hace 8 años nos sigue faltando Julio López. Y bueno, y sobre ese tema tenemos una entrevista con la señora Elia Espe, línea fundadora, madre de Plaza de Mayo. Buen día, Elia. Buen día. ¿Cómo está? Estoy. Un gusto para nosotros tenerla aquí. Muchísimas gracias. Esta con comunicación con usted. Muchas gracias. Y esperando preguntarles un poco, charlar un poco de mujer a mujer con usted. Acá ya le estoy excluyendo a mi compañero Lucas. Bueno, gracias. Y bueno, queremos saber un poco más. Usted que estaba ahí con lo de Julio López estos últimos días. Y en la audiencia pública, ¿no? La audiencia pública. Que se realizó en el Congreso, en el anexo del Congreso el día martes, ¿no, Elia? Si nos equivocamos. Sí. Bueno, mira, la audiencia fue bastante, bastante buena. Y yo digo siempre que uno tiene que decir lo que piensa, sin retaseos de ninguna especie, pese a lo que pese. Y bueno, a mí López fue desaparecido. No, una vez, dos veces. Primero con los militares y la segunda vez en democracia, con este gobierno. Pero de esto no se habla. Y entonces yo pregunto, ¿hay desaparecido de primera y de segunda? Que no se habla de arruga. No sé, están todos temas ahí calladitos, en vez de enfrentar una realidad, porque la realidad es esa, que hay desaparecidos en democracia. Y si este gobierno habla de los desaparecidos de la dictadura, también debe hablar de los desaparecidos en democracia. Para mí es así. Sí, totalmente, Elia. Bueno, entonces, casi no te escucho. Sí, sí, le estoy escuchando, solo que un poco emocionada por sus palabras también y estaba leyendo antes su entrevista y me gusta muchísimo porque usted va de frente, no calla nada, si bueno, tiene que decirlo lo dice, problemas. Entonces eso me gusta muchísimo. Así me veo en problemas por eso, pero no me voy a callar, lo lamento. Entonces, a 8 años de su desaparición, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Es un desaparecido en democracia y con este gobierno. Ahora pregunto, ¿por qué molestan tanto mis palabras? ¿Por qué me tengo que callar? ¿No es que hay libertad? Bueno, la uso para estar donde creo que debo estar y donde estarían todos los chicos que ahora no pueden hacerlo. Para mí es así la cosa. Y al ignorar la desaparición de López, me recuerda palabras que dijo un genocida Videla. Desapareció, no está, y basta, algo así dijo. No es así, no es así. Desapareció y hay que buscarlo. Y hasta las últimas consecuencias, hasta que aparezca, vivo o muerto, que es lo más probable. Pero no importa, tenemos derechos de saber qué pasó, como tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros hijos, porque, como yo digo, las madres ya somos bastante grandes, por no decir viejas, pero y nos vamos quedando. Entonces es justo que sepamos dónde y cómo desaparecieron nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Sí. Por eso una de las causas que debe hacer este gobierno y que no lo hace, es que aparezcan los archivos. Porque según dicen, los archivos están. ¿Cuál es el motivo de retenerlos? ¿Cuál es? ¿Seguir usando todo esto? ¿Seguir usando los derechos humanos? No sé, esto hay que ponerle un buen fin. Y el buen fin sería que aparezcan los archivos. Porque tienen que aparecer, porque están. Esa es la causa, están. Y bueno, y sí, eso es lo que nosotros esperamos, que en algún momento se haga justicia también y que aparezcan los desaparecidos y lógico, que se pueda saber su camino. Ellos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se los llevaron? Claro. Yo, por ejemplo, sé la mitad. Sé que estuvo en el Atlético, uh-huh, muy torturado, y que después lo tiraron al río. o al mar. Pero me falta la otra parte. Yo quiero saber de dónde se lo llevaron. Claro. Porque es así. Bueno, Elia, y también un poco quería preguntarte qué pensás de derechos humanos en este gobierno, en este momento. ¿Qué piensa usted? Que este gobierno no da mucho. ¿Te digo la verdad? Sí. Es imposible hablar con vos, Elia, y sin pensar que no vas a decir la verdad. Así que por eso te digo que me veo en cada problema. Pero bueno, pero no me importa. Me han sacado una solicitada. ¿Ah, sí? Que a mí me parece injusta. En página 12, me parece muy injusta. Porque yo cuando hablo, hablo por mí. Y no hablo por las otras madres. Así que bueno. ¿Una solicitada de línea fundadora, Elia? Sí. Ah. ¿Que salió en el día de hoy? Averigüen. Sí, ahora ya la estamos buscando. Sí, sí, sí, sí. Y me parece injusto. Eso partió por una entrevista telefónica que me hizo Luis Azulia. Uh-huh. Y bueno, yo como siempre digo lo que pienso. Chicos, a lo mejor estoy equivocada, yo no sé. Pero es mi pensamiento, es mi forma de ver las cosas. ¿Y por qué me las quieren? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué las tengo que ocultar? Uh-huh. Si yo no falto el respeto a nadie, diciendo lo que pienso. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Decir verdaderamente lo que pensamos. Porque nadie tiene derecho a dirigir tus palabras ni tus pensamientos. Uno tiene que decir y hacer lo que quiere y lo que siente, no lo que quiere, lo que siente. Exactamente. Porque a veces hay cosas que más vale no decirlas, por respeto, por lo que sea. Pero no es todo así en este caso de derechos humanos. Porque bueno, yo cuando estuve con Kraft en aquel entonces, hace cosas de... me metieron en el proyecto X. Hace cosa de como de 20 días me llamó un fiscal para que declare, porque presentamos con Victoria Moyano una denuncia por abuso de autoridad, porque nosotros estuvimos en la represión, estuvimos ahí. No es que yo la vi por televisión, como le dije al fiscal, no me la contaron. Yo estuve ahí. Entonces puedo hablar con toda autoridad, porque lo vi, porque lo presencié. No es que me lo... bueno, lo que tengo que me llamó para declarar. Y yo le dije así como lo estoy diciendo a usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo decir lo que veo? O hasta en eso me tengo que callar. No, señor. No, señor. Bueno, y ahora estuve con los trabajadores de Lear, en el momento en que este buen señor de la gendarmería, bueno, ustedes quizás han visto el video, el es muy burdo, porque se ve cuando se tira sobre el coche, porque cuando un coche te atropella es distinto el movimiento, no es así. Él se lanzó como a lanzarse, no sé, ¿en qué? Y después cuando Bernie sobrevolaba el lugar, asomado de un helicóptero. ¿Vos sabés que cuando yo los vi, como le dije también a Luis, me causó gracia, pero bronca también? Porque dije, siguen utilizando todas las cosas. No sé si ese es el caso de los beneficios propios, pero sí para sobresalir. Para sobresalir en algo. Estoy allá arriba del helicóptero, me siento importante. No es así. Yo creo que acá se están equivocando los tantos. Porque para mí, Si es un gobierno de derechos humanos, como digo siempre, en el caso de los trabajadores, tienen que ser escuchados y respetados. Porque si a mí no me escuchan cuando hablo, cuando reclamo algo que yo creo que es justo, y bueno, yo voy a salir a hablar, voy a salir a gritar, a expresarme para que el pueblo me escuche. No me voy a encerrar en mi casa. Y eso es lo que han hecho los trabajadores. Y creo que lo van a seguir haciendo. Hoy creo que también estuvieron otra vez. Sí, lo estaba viendo esta mañana las noticias. Sí, claro. Y también de vuelta el helicóptero de Bernie sobrevolando ahí, que le metieron una primera plana. Porque para variar, esta mañana no le dejaron acercarse a la prensa. Ellos ya no quieren más que eso. Algunos, sí. Sí. Sí, estábamos mirando un poco. O sea que, bueno, que la represión está cada vez peor. Uh-huh. Y que cuando escucho que no hay represión, que no hay hambre, que todo está bien. Y yo pregunto, desde arriba hasta el último del gobierno, ¿dónde viven? Pues nosotros estamos viendo otras cosas. Nosotros vamos a comprar y ponele, por decirte, más o menos, ponele con 1,000 pesos. Y antes te traías un chango. No, pero lo traías. Uh-huh. Ahora traes la mitad. Y dentro de poco, si esto sigue, vas a traer la cuarta parte. Pero los sueldos están ahí, estancados. Porque ponele a nosotros los jubilados, yo cobro la mínima. Tengo suerte que mis hijos me ayudan. No mucho, como pueden, pero me ayudan. Porque si no, yo no podría vivir con 3,000 pesos. Sería un indigente en cualquier plaza pidiendo ayuda. Y hay muchos jubilados que están solos, ¿eh? Yo porque estoy en la mesa coordinadora de jubilados, sí. Y sé que están solos. Y eso me causa mucho dolor, mucha angustia. Y bueno, y según nuestra presidenta, que no subió nada excepto que el salario, es lo único que subió en este país. Sí. Entonces eso nos da un poco de bronca, porque como ella nunca, lógico, como dice usted, nunca fue con un changuito al supermercado y ver cómo día a día está creciendo los precios, impresionante. Acá mi compañero Lucas creo que tiene una pregunta. Sí, y ya que Elsa la mencionó, en una entrevista, Elia, que diste para Perfil, decías... Lucas, habla un poco más fuerte porque no te escucho. ¿Ahí me escuchás, Elia? Ahora sí. Ahí va. No, estábamos hoy leyendo la... Perdóname, pero ¿sabés lo que pasa? Los militares me reventaron un oído, así que tengo uno solo. Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Por eso que me cuesta. Sí. No, Elia, te contaba que estuvimos leyendo una entrevista que salió por Perfil. Y ahí vos decías que tendrías muchas cosas para decirle a Cristina si alguna vez, de las varias veces que vos te presentaste representando, valga la redundancia, a varios conflictos y lucha de los trabajadores en los últimos años en la Casa Rosada, donde nunca fuiste atendida. En esa entrevista vos decías, tendrías muchas cosas para decirle a Cristina, en términos respetuosos aclarabas, pero muchas cosas para decirle. Nos gustaría escuchar, digamos, algunas de esas cosas que tendrías para decirle a la presidenta con respecto a varias cosas que nos has ido comentando. Mira, yo acompañé a las trabajadoras de Lear, que ellas hicieron una carta, y fuimos a la Casa Rosada y se la llevamos. Esa carta era muy emotiva. Simplemente lo que pedían, entre otras cosas, por supuesto, era que las recibiera, que las recibiera, que las escuchara. Porque yo cuando escucho hablar a la señora presidenta, parece que fuera, parece, digo yo, y creo que no me equivoco, la presidenta de los 40 millones, como es ella. Y yo creo que no. Creo que no. Porque si no... escucharía a los demás abajo también, un poco, no solamente a su entorno. Hay otra gente que también sufre, que la pasa mal. Por eso me gustaría hablar frente a frente con ella y decirle todo esto que estoy diciendo siempre. ¿Por qué? Si yo veo que hay hambre, veo que hay gente en la calle. Yo viajo todos los días en el tren. A mí nadie me da cuenta, ¿eh? Veo a los chiquitos despeinados, descalzos. Eso me parte el alma, porque no tiene que haber chiquitos en ese estado. Escúchame, los Kun les han hecho de todo. Los matan, los meten presos. Y la presidenta se fue allá como a apoyar al gobernador. Y yo quiero eso, quisiera que me explique eso. Pero frente a frente, hablar verdaderamente, como dicen, mano a mano. Porque no lo entiendo. Ni lo justifico tampoco. Esa sería una de las cosas que a mí me gustaría. Pero bueno. Más bien que nunca me van a recibir, ni por casualidad, para nada, pero bueno. Bueno, Elia, hoy vas a estar en la manifestación por de convocación. No, por supuesto que sí. La convocatoria es 17:30, desde Congreso a Plaza de Mayo. Tal cual. Nuevamente, digamos, pidiendo la aparición y el avance, el mínimo avance, porque, como decíamos un rato, una causa totalmente estancada. Se va la voz, Lucas. ¿Eh? Que se me va la voz. Ahí, ¿me escuchás? Ahora. No, decíamos, hoy 17:30, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en el marco de los 8 años de la desaparición de Julio López, y bueno. Tal cual. Sabemos que vos vas a estar ahí como estás, y estuviste, y estarás siempre, Elia. De acá sí. Vos sabés que para nosotros... nosotros tenemos un cariño inmenso como militantes del Frente de Darío Santillán. Sabemos que desde el principio nos has acompañado a Alberto, has acompañado a Leo y a nosotros en la causa que nos interpela un poco como organización, pero también hemos tenido el agrado y el orgullo de todas las cosas que decís, digamos, comprobarla cotidianamente, que sos una luchadora desde siempre, y la verdad que el ejemplo, digamos, de nuestra expresión máxima de ese ejemplo que nos dieron siempre las madres, ¿no? Gracias. Vos sabés que el diario, me olvidé el nombre del diario, ¿Perfil? ¿Tiempo puede ser? ¿Cuál? Tiempo. ¿Tiempo argentino? Sí, puede ser. Ah, bueno. Ellos también hicieron una referencia a esta solicitada. Ajá. Pero fue con bastante, yo lo considero hacia mí como una falta de respeto, porque el título es Madres no acompaña a los dichos de Espen, así nomás. Primero tendrían que haber tenido un poco de respeto porque tengo 83 años, primero. Si no quieren tenerme respeto por ser madre, bueno, aunque sea por eso. Pero ese tono despectivo, Espen y la señora, y yo digo, pueden estar, no estar de acuerdo con lo que digo, pero hace falta ser así despectivo. Creo que no. Creo que no. Yo no soy despectiva, yo digo lo que siento. Y el que lo toma mal, bueno, va a ser su problema, pero no lo digo con desprecio. Pero este señor, que no sé quién fue que escribió, tiene que pensar, porque a lo mejor tiene mamá, a lo mejor tiene una abuela, así viejita como yo, y no le gustaría que la traten tan despectivamente, pero bueno, allá ellos. Yo sé que nadie me va a hacer callar. El otro día, mira, yo estaba hablando, es una anécdota, estaba hablando con uno de mis nietos, porque tengo 9 nietos, y le decía, él me comentaba una cosa, ¿no? Yo le decía, mira, yo creo que hasta en la tumba voy a levantar la mano y voy a hacer, abuela, me dice, te creo, me dice, te creo. Porque es así, el que tiene ya una forma de ser, una idea, un respeto, tiene que mantenerse en lo que dice, en lo que piensa. Porque yo crecí en un hogar socialista. Yo no vengo de un hogar que me hice después. Vengo de un hogar socialista, que mi padre se tuvo que escapar de Italia porque Mussolini lo quería matar. Y se vino para acá a la Argentina con mi madre que estaba embarazada. Siempre escuché la defensa de los trabajadores, cómo podíamos, se podía cambiar la historia. Esas palabras las seguí escuchando con mi hijo. Entonces yo no puedo ser diferente. Que me disculpen, pero no puedo ser distinta. Y soy ya, lo que soy. Ya un poco lleva en la sangre eso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo te digo, crecí en ese ambiente. Después con mi hijo, las mismas palabras. Porque yo sabía que mi hijo militaba, yo no me descolgué. Sabía que él militaba. Él estaba en el cuarto año de arquitectura, pero militaba también. Trabajaba en la editorial El Derecho y tenía tiempo para militar. Y estas palabras, esta defensa hacia los trabajadores, hacia querer cambiar la historia y qué sé yo, él siempre me decía, mira mamá, va a costar mucho, pero lo vamos a conseguir. Bueno, hasta ahora, y pese a toda la cantidad de desaparecidos que tenemos hasta ahora, algo se consiguió, pero no todo. Pero bueno, yo no puedo cambiar, chicos, que quien quiera. Bueno, para eso estamos los que intentamos humildemente levantar la bandera de tu hijo y de varios compañeros, y por suerte todavía tenemos el ejemplo de compañeras como vos, Elia, y como muchas madres más que, sí, a pesar de declaraciones, de solicitadas sin sentido, siguen demostrando de que el único ejemplo, el único homenaje es continuar la lucha y multiplicar su ejemplo, como decimos. Lógico. Elia, sí. Un gusto. Gracias. Un gusto. Para nosotros es un gusto enorme, un placer de tener esta conversación contigo. Yo creo que siempre te vamos a estar llamando un poco ahí para comentarnos la lucha que seguís teniendo. Para nosotros es un orgullo. Muchas gracias. Así es que tu ejemplo, queremos seguir un montón de mujeres. Bueno, entonces las palabras de ustedes me ayudan a seguir, chicos. En serio. Un abrazo. Y me hace pensar que no estoy tan equivocada. Para nada, Elia, para nada, y bueno, no, como no puede ser de otra manera, nos vamos a estar cruzando en un rato nomás, nuevamente con vos en la calle, pidiendo la aparición de Julio. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos.